Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves a viernes, chiquitos. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y muy contentos de comenzar este lindo día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 72, con cielos soleados. El día de ayer me estaban diciendo que hoy iba a ser el día más caluroso aquí en Utah. Y no sé si también aquí en la ciudad de Salt Lake City o en general en todo Utah. O sea que en algunas ciudades va a estar mucho más caliente. Entonces hay que estar prevenidos, por favor. Aquí el pronóstico nos dice que la máxima va a ser de 97. Pero cuando ayer me estaban comentando, decía que iban a estar arriba de 100 grados. O sea que iban a estar como 103. Entonces, por sí o por no, hay que estar muy preparaditos, hay que hidratarse muy bien, tomar agua sobre todo, y los que trabajan a la intemperie, por favor, utilicen protector solar, ¿ok? Para el día de mañana viernes también se esperan máximas de 97, mínimas de 74, con cielos muy soleados. Para el día sábado se esperan máximas de 96, mínimas de 75, también con cielos muy soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. El día domingo se esperan máximas de 97, mínimas de 71, con cielos también muy soleados y despejados. Para el próximo lunes, iniciando la semanita, las temperaturas máximas estarán en 95 y las mínimas en 72, con cielos soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Ahora nos dice el pronóstico que hasta la próxima semana, a partir del día viernes, vamos a estar arriba de 100 grados. En días anteriores nos decía que a partir del día miércoles de la próxima semana las temperaturas iban a estar muy altas. Se va recorriendo, y también a días atrás, pues el lunes creo nos decía que el día jueves y viernes creo también íbamos a tener temperaturas muy altas este viernes y sábado. ¿Cuál era? Ya me perdí. Bueno, ya saben ustedes. Entonces hay que estar prevenidos y hay que tomar mucha agüita, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón.

de agresión sexual a un general de la Fuerza Aérea nominado a ocupar la vicepresidencia del Estado Mayor. La denuncia podría poner en peligro su candidatura. Varias congresistas han hecho preguntas sobre las acusaciones y la investigación del ejército no encontró pruebas suficientes para presentar cargos. La oficial dijo a The Associated Press que el general John Hayden la sometió a una serie de contactos sexuales no deseados al besarla, abrazarla y frotarse contra ella en el 2017, cuando era una de sus asistentes. La oficial dijo que el general intentó descarrilar su carrera militar después de rechazarle. La Fuerza Aérea investigó las acusaciones que ella reportó días después de que se anunciara la candidatura de Hayden en el mes de abril y concluyó que no había pruebas suficientes para acusar al general o recomendar ningún castigo administrativo. La supuesta víctima sigue en el ejército, aunque ahora ocupa otro puesto. Esto me arruinó la vida, fue lo que dijo a AP. La mujer pidió no ser identificada por su nombre. AP no suele identificar a personas que dicen haber sufrido agresiones sexuales. Y científicos prevén récord en inundaciones costeras aquí en Estados Unidos. El gobierno federal ha advertido a los estadounidenses que se preparen para lo que un científico describe como un futuro más inundado. Científicos del gobierno pronostican que 40 lugares de Estados Unidos experimentarán este año tasas por encima de lo normal de las llamadas inundaciones costeras debido al incremento en el nivel del mar y un inusual sistema de El Niño. Un reporte publicado el día miércoles por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica pronostica que las inundaciones costeras seguirán en aumento. El futuro está aquí, un futuro más inundado, fue lo que dijo William Sweet, oceanógrafo de la NOAA y autor principal del estudio. El reporte pronostica que los récords anuales de inundaciones se romperán nuevamente el próximo año y durante las próximas décadas debido al incremento en el nivel del mar. Las inundaciones que hace una década usualmente ocurrían únicamente durante una tormenta, ahora pueden presentarse cuando una brisa constante o un cambio en la corriente costera coinciden con la marea alta, fue lo que indicó el estudio. En el 2018, la frecuencia promedio de inundaciones costeras a nivel nacional fue de 5 días al año, empatando la marca del 2015, pero la costa este del país promedió el doble de inundaciones. Y Home Depot enfrenta un boicot porque uno de sus fundadores apoya a Trump. Varias personas están llamando a boicotear a Home Depot, dejando de comprar la tienda después de que uno de sus fundadores, Bernie Marcus, dijo abiertamente que apoya la candidatura de Donald Trump para la reelección. Este movimiento surgió a raíz de una entrevista que Marcus dio y en la que afirma que planea apoyar financieramente al presidente para que siga en su puesto del 2020. Esta no es la primera vez que el empresario muestra su simpatía por el presidente, ya que anteriormente en el 2016 Marcus donó $7 millones a la campaña de Trump. Además, el millonario dio a conocer que aunque no estaba de acuerdo con cada decisión que ha tomado Trump, piensa que el presidente ha hecho mucho por la nación. Si miramos a este país, diría que estamos mejor hoy que hace 8 o 6 años, fue lo que dijo. Al enterarse de esto, muchas personas tomaron las redes sociales y promovieron el boicot a Home Depot con el hashtag boicot Home Depot, al mismo tiempo que criticaban las donaciones que Marcus le ha hecho a Trump. El fundador de Home Depot, Bernie Marcus, fue uno de los mayores donantes de Trump en el 2016 y dio $7 millones a la campaña de Trump a través de grupos externos. Él planea apoyar financieramente al presidente en la elección 2020. Hashtag boycott Home Depot fue lo que escribió el usuario de Twitter, Andy Berman. Y otros han llegado a decir que destruirán sus tarjetas de Home Depot. y unos más sugirieron que empezaran a ir a tiendas de la competencia. Y ante esto el presidente Trump salió en defensa de Marcos diciendo que todos los que estaban llamando al boicot eran personas viciosas y enloquecidas, además de que instó a sus seguidores a luchar por Bernie Marcos y Home Depot. Trump también aprovechó su Twitter para elogiar a Marcos y de paso a él mismo, diciendo que el empresario de 90 años era un hombre patriótico y caritativo y que estaba siendo atacado por los demócratas de la izquierda radical solamente porque apoyó a su presidente favorito. Bernie Marcos se retiró de Home Depot en el 2002 y es dueño de una fortuna estimada de $5,900 millones, lo que lo coloca en el puesto número 337 en la lista de los hombres más ricos del mundo, según Forbes. Y más de 23 gobernadores se oponen a la controversial ley de eficiencia de combustible de Donald Trump. Los gobernadores de 22 estados y Puerto Rico se han unido a los esfuerzos de California para impedir que la administración de Donald Trump reduzca los estándares de eficiencia de combustible en vehículos americanos. Nosotros, los 24 gobernadores abajo firmantes, una coalición bipartidista que representa el 52% de la población de los Estados Unidos y el 57% de la economía, se unen para pedir un fuerte estándar nacional de automóviles limpios y apoyar a preservar la autoridad estatal para proteger a nuestros residentes de la contaminación vehicular, fue lo que dicta el compromiso escrito titulado como la promesa de coche limpio a la nación. Los estándares que Trump quiere cambiar son aquellos conocidos como Corporate Average Fuel Economy, CAFEC por sus siglas en inglés, las cuales sirven para mejorar la economía de combustible promedio de los automóviles y camionetas producida para la venta en los Estados Unidos. En el 2009, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso un cambio a esas regulaciones, pero con la intención de volverlas más estrictas y así reducir las emisiones de carbono que contribuyen al empeoramiento del calentamiento global. Acusan a un técnico del asesinato del estudiante de aquí de Utah, Mackenzie Luck. Un técnico ha sido acusado este miércoles del asesinato y secuestro de la estudiante universitaria de Utah, Mackenzie Luck, cuyo cuerpo se encontró en un área boscosa con los brazos atados detrás de su espalda. Los fiscales dijeron que Ayola Ayahi, de 31 años, fue la última persona con la que la joven se comunicó antes de que desapareciera el 17 de junio. Murió de traumatismo en la cabeza y su cuerpo fue encontrado con los brazos atados con bridas y cuerdas, fue lo que dijo el fiscal del distrito Sim Gill mientras anunciaba los cargos. El fiscal se negó a discutir el motivo del crimen o la naturaleza de la relación entre Luke y Ahai. Tampoco dijo qué tipo de arma usó. Gill se conmocionó al describir la reacción de la familia Luke a los cargos. Me pidieron que expresara en su nombre la generosidad de tantos extraños y amigos, fue lo que dijo. Están realmente agradecidos y conmovidos por el derramamiento de amor y compasión. La joven estudiante desapareció poco después de regresar de un viaje a su ciudad natal de California para el funeral de su abuela. Estaba enviando un mensaje con su teléfono celular y después no se supo nada de ella. Había tomado un transporte del servicio de autos compartido Lyft a un parque. Ahí intercambió mensajes de texto con Ayayi y quien vio ahí mismo después, aparentemente de buena gana, pero su teléfono se apagó un minuto después del último mensaje de texto y nunca volvió a encenderlo, fue lo que dijo Gio. La policía luego encontró el teléfono carbonizado en el patio trasero de la casa de Ahai en Salt Lake City, junto con un hueso, tejido muscular y parte del cuero cabelludo de Luke, fue lo que dijo Gio. Un vecino reportó un incendio y un olor horrible proveniente del patio el día que Luke desapareció, fue lo que dijo Gill. Su cuerpo fue descubierto más tarde en una tumba poco profunda en el cañón de Logan, 85 millas de Salt Lake City. El sitio está cerca de la Universidad Estatal de Utah, donde Ayai había asistido a clases. la información de geolocalización de su teléfono indicaba que había estado en el cañón una semana después de la desaparición de Luke, dijo Gio. La policía obtuvo una orden de registro para su casa al día siguiente. Ahayi fue arrestado el 28 de junio durante la exhaustiva búsqueda del estudiante de 23 años de la Universidad de Utah, que duró casi 2 semanas. Los fiscales no llegaron a un acuerdo con Ahayi para encontrarla, fue lo que dijo Gio. Ahayi fue acusado de un cargo por asesinato agravado, secuestro agravado, obstrucción de la justicia y profanación de un cuerpo humano. Una comparecencia ante el tribunal se fijó para el día lunes. Ahayi está representado por la oficina del defensor público, que se ha negado a comentar sobre el caso. Los cargos hacen que Ahayi sea elegible para la pena de muerte, pero Hill no dijo si los fiscales la solicitarán. Luke ha sido recordado como una persona alegre y cuidadosa. Ella era miembro de una hermandad de mujeres y una estudiante de medio tiempo en la universidad que estudia kinesiología y preenfermería. Ahayi es un trabajador de tecnología de la información que laboró en empresas de alto perfil y estuvo brevemente en la Guardia Nacional del Ejército. No tiene antecedentes penales formales, pues, pero fue investigado en una denuncia de violación en el 2014 y fue arrestado en un caso de iPad robado en la Universidad Estatal de Utah en el 2012. El arresto y la expiración de su visa de estudiante lo llevaron a ser expulsado del campus por aproximadamente 3 años. Originario de Nigeria, Ahayi tiene una tarjeta de residencia permanente que le permite trabajar y vivir legalmente en los Estados Unidos, fue lo que dijo Gio. México anuncia primeras inversiones de Estados Unidos en el sur. El gobierno de México anunció el día de ayer que los 2 primeros proyectos de inversión de Estados Unidos en el sur del país serán para una planta de gas natural y otra eólica, parte de los más de 10 mil millones de dólares prometidos en diciembre para la región. El objetivo de las inversiones estadounidenses en el sur mexicano y el norte de Centroamérica es crear desarrollo para desalentar la migración hacia el norte y se canalizarán a través de la Agencia de Desarrollo Estadounidense Overseas Private Investment Corporation, que combina inversión pública y privada. Según explicó la Cancillería mexicana en un comunicado, los 2 proyectos que se concretaron el miércoles son la construcción de una planta de licuefacción de gas natural y la creación de una planta de energía eólica, las cuales suponen una inversión directa de casi 500 millones de dólares. No se indicó dónde estarán situadas. Y admisiones a universidades públicas de Florida son cada vez más competitivas. Las escuelas todavía admiten estudiantes que carecen de calificaciones básicas. A pesar de que las admisiones en las universidades públicas de Florida se han vuelto cada vez más competitivas, esas instituciones siguen aceptando estudiantes que no cumplen con los requisitos básicos de admisión del estado. Cerca de 1,000 estudiantes que no obtuvieron las calificaciones o los puntuajes en los exámenes necesarios para ingresar a las universidades de 4 años del estado fueron admitidos y se inscribieron en la clase de primer año de otoño del 2018, según los datos obtenidos a través de una solicitud de registro. Estas llamadas admisiones alternativas representan aproximadamente el 3% de los 30,670 estudiantes de primer año que ingresaron a universidades estatales en agosto pasado. Los datos no especifican por qué los estudiantes que carecían de los requisitos de admisión fueron admitidos, pero los funcionarios universitarios dicen que consideran la solicitud completa, que puede incluir ensayos al tomar decisiones. También dicen que aceptar postulantes que no cumplen con los requisitos estatales hace que las clases de primer año sean más diversas y les da la oportunidad a estudiantes de ser los primeros en sus familias en asistir a la universidad. Freaky, freaky. el Chicharito en información deportiva. El Chicharito usará el número de Killer con el West Ham. Y a pesar de que él decía que su momento en West Ham había terminado, parece que todo está dado porque el Chicharito no salga del club, al menos no para la próxima temporada, y así lo indica el anuncio que hizo este día el club inglés. Se trata del nuevo dorsal que usará Javier Hernández, el mexicano ya no tendrá más el 17 como venía usando desde que es jugador del West Ham, ahora usará el número 9 en la espalda, el número de centro delantero estelar. Número de crack para un verdadero crack fue la frase que usó el club a través de sus redes sociales para confirmar el cambio de número que tendrá Hernández a partir de ahora. La planificación en la que entra el mexicano disiparía la posibilidad de que migre de Inglaterra, tal y como se ha venido manejando desde hace un año. Valencia confirmó 6 meses atrás que el ex de Chivas y Real Madrid era un jugador por el que estaban interesados. El Chicharito o el CH9 no participó en la Copa de Oro por convertirse en papá y ahora regresará con los Hammers para preparar lo que será la próxima temporada de la Premier League. Y Lionel Messi, el castigo de la Conmebol al argentino toma forma. Las declaraciones de Lionel Messi en contra de la Conmebol podrían tener consecuencias. El organismo que rige el fútbol sudamericano ya piensa en el castigo para el argentino. Corrupción que la Copa América estaba hecha para que Brasil ganara y críticas hacia el arbitraje fueron palabras del capitán de la selección argentina durante el torneo y no se iría limpio. La Conmebol analiza la sanción para la pulga y ha trascendido que el castigo sería de 2 fechas de suspensión en las próximas eliminatorias rumbo a Qatar 2020, así como una pena económica. Lionel Messi es el líder de Argentina que resentiría su ausencia en la búsqueda de un boleto en la próxima Copa del Mundo. El argentino no escondió su frustración y ahora deberá respetar la sanción tras sus declaraciones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que están exagerando o qué creen? Pues sí, la verdad todos sabemos, ¿no? Cuando hacen ahí esas trampitas, pero pues están hablando de Messi y pues a ellos les conviene, ¿no? Darles el castigo, pero yo pienso que se pasaron, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder. Todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no

8 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología, y es que Nintendo anuncia la Nintendo Switch Lite que llegará en el mes de septiembre por tan solo $200. Si tú eres amante del Nintendo y quieres tener este Nintendo en específico, la Nintendo Switch Lite la puedes conseguir en el mes de septiembre, pero creo que lo puedes pedir desde antes, algo así. Bueno, pues la Nintendo Switch Lite, la nueva consola portátil de Nintendo, es para los gamers que aman los juegos totalmente móviles. La nueva consola, anunciada el día de ayer, costará $200 y se comenzará a vender en algunos mercados a partir del mes de septiembre. A América Latina llegará alrededor de un mes después, y asimismo Nintendo venderá accesorios como protectores y fundas para la Switch Lite. Nintendo Switch Lite brinda a los jugadores más opciones de colores y de precios, dijo en el comunicado el presidente de Nintendo of America, Doug Bowser. Ahora los consumidores pueden elegir el sistema que mejor se adapte a cómo prefieren jugar sus títulos favoritos de Nintendo Switch. La mayor diferencia visual entre la Switch y la Switch Lite es sin duda su tamaño. La versión Lite se puede sostener con una sola mano, es de menores dimensiones y también es más manejable. Al ser más pequeña, también pierde algunas características, principalmente la de poder conectarla a una base y jugar en un televisor. Nintendo ha dicho que la Nintendo Switch Lite es una consola hecha con mente en los usuarios que juegan al vuelo, ya sea en el transporte público o durante el camino al trabajo. La consola es compatible con los mismos juegos de la Switch, solo que la versión Lite no ofrece a la versión con dock o base para televisor, y tampoco se le pueden quitar los Joy-Con o los mandos de juegos. Entonces será compatible con los títulos ya disponibles para Switch y también para aquellos venideros. Sin embargo, habrá ciertas limitantes cuando se trate de juegos que, por ejemplo, funcionan con Joy-Con separados de la consola. En ese caso, Nintendo dice que se podrán conectar los Joy-Con tradicionales. Bueno, así que ya sabes. Pues está pequeño, tiene un peso de 399 gramos, mide 6.2 pulgadas, la versión Lite pesa 277 gramos y su pantalla es de 5.5 pulgadas. Esta va a ser la versión Lite, y la versión original pues es de 399 gramos, o sea que pesa mucho menos. También pueden jugar entre 2.5 a 6.5 horas de la de Switch, a entre 3 y 7 horas en la de Lite. Así que pues no hay mucha la diferencia aquí, media hora más podrán jugar con el Lite, pero pues es ganancia para todos los que amantes de los gamers, ¿no? Y bueno, la otra información que les tengo es que han descubierto que hay una sustancia doméstica muy común que puede causar problemas de tiroides en los gatos. Así que si tú tienes una mascotita en tu casa, tienes un gatito, una gatita, pues puede ser, ¿no?, que pueda sufrir de tiroides, según los estudios o los hallazgos del estudio que fueron publicados el día de ayer en Environment Science y Technology. Investigadores relacionaron la exposición a PBDE con problemas hormonales tanto en gatos como en humanos, y el hipertiroidismo felino, por ejemplo, era increíblemente raro antes de la década de los 70, cuando los PBDE comenzaron a utilizarse ampliamente en productos de consumo, y debido a estas preocupaciones se eliminaron en gran medida del mercado en Estados Unidos a partir del 2004. Sin embargo, las tasas de hipertiroidismo en gatos han seguido siendo altas desde entonces. Parte de la culpa puede atribuirse a que los veterinarios simplemente son mejores para diagnosticar la enfermedad, o que los gatos que viven más tiempo en promedio. Pero las OPE, o como la TDCIPP, han surgido como una posible causa, ya que también se cree que interfieren en el sistema endocrino. Entonces, en sí, los investigadores reclutaron a 78 gatos y sus dueños para este experimento. Los gatos tenían 7 años o más, y la mitad de ellos habían sido diagnosticados con hipertiroidismo. adjuntaron collares de silicona para mascotas a los gatos durante una semana y estos collares podrían recolectar muestras químicas diminutas de su entorno mientras los gatos se tumbaban en la casa. Los collares estaban destinados específicamente a detectar sustancias químicas como los ésteres organofosforados, incluidos el TRIS, el 1,3-dicloroisopropil fosfato, que se sospecha que son disruptores hormonales. Alrededor de la década de los 2000, las OPE, que es otra vez ésteres organofosforados, es lo que significan esas iniciales, comenzaron a reemplazar una clase más antigua de retardantes de llamados éteres de difenilo polibromados. Y bueno, pues eso es lo que puede estar causando o puede estar asociados con el hipertiroidismo. Ya me está trabando la lengua, felino, y también pues en los humanos. Entonces los científicos y defensores del medio ambiente están comenzando a luchar agresivamente por las regulaciones que limitarían o prohibirían el uso de estos productos químicos en nuestros hogares, pero dado el estado actual de la política es poco probable que ocurra en corto plazo. E incluso si se deja de usar OPE en todos los productos en este momento, pues ya al parecer ya están presentes en el entorno. Algunos factores de riesgo conocidos para el hipertiroidismo en los gatos son la edad avanzada, una dieta compuesta principalmente de comida enlatada para gatos y el uso de una caja de arena. Y es posible que sean difíciles de evitar para los gatos domésticos, pero mantener su nivel de yodo estable puede ayudar. Así que ya saben, lo que está causando el hipertiroidismo puede ser la caja de arena, la comida enlatada y pues la edad avanzada. Así que hay que cuidar a sus mascotitas, todos los que tienen sus gatitos y gatitas en sus casas. Y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos, ya vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos vamos a ir a repasar el capítulo número 11, donde nos habla sobre Dios o el ego, y vamos a leer el apartado número 3. El título es De las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Cuando te sientes abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es ajeno a él,

No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no los hayas aceptado, tú no podrás entrar. Pues no podrás entender lo que es la plenitud a menos que tú mismo seas pleno, y ninguna parte del Hijo puede ser excluida si su deseo es conocer la plenitud de su Padre. Puedes aceptar en tu mente a la filiación en su totalidad y bendecirla con la luz que tu Padre le dio. Serás entonces digno de morar en el templo con Él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. Y bueno, aquí se termina este apartado de tinieblas a la luz. Está muy claro, nos dice en este tercer apartado del capítulo 2, de cómo la luz fue creada, ¿no? Cómo fue creada para nosotros, para todos, y nos dice muy claramente, no puedes entrar en la luz con todos estos tinieblas, con todos estos demonios que están en nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todo lo que nos quita la paz, ¿no? Y al mismo tiempo no podemos entrar solos de manera egoísta como lo hace el ego, ¿no? Por eso el capítulo 11 nos habla de Dios o el ego. Tenemos que entrar a la luz, pero con todos nuestros hermanos, con toda la gente que está a nuestro alrededor. Eso quiere decir que aquí nadie es mejor que otro, que nadie puede decir yo soy especial y tú no. Todos somos lo mismo, somos parte de esta unidad de Dios. Y por eso se nos da esta invitación a que veamos la luz que resplande en nuestras vidas. Esa luz viene del Espíritu Santo, esa luz viene de Dios. Cuando te sientas abrumado, al principio de este apartado nos dice, cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. ¿Por qué? Porque el dolor es ajeno a Dios. Si estamos abrumados, si estamos preocupados, si estamos enojados, si tenemos miedo, es obvio que estamos en este otro lado, ¿no? Como si hubiera una línea en la que de un lado está la luz y del otro lado está la oscuridad, ¿no? Entras a un cuarto hay luz, entras al otro no hay luz. En el que no hay luz es el que nosotros pusimos cortinas oscuras, pero si quitamos las cortinas oscuras veremos que es igual que el otro cuarto de luz. También existe la misma luz. No necesitamos estar opacándola, no necesitamos sentirnos especiales y querer tener la razón siempre para podernos sentir, entre comillas, bien, porque eso nada más nos lleva nuevamente a la oscuridad. Tenemos que elegir entre el Dios o el ego. Nos dice que el camino no es arduo, pero es muy diferente. Y el nuestro, el que estamos eligiendo, si no nos causa tranquilidad, si nos está causando dolor, pues de este camino Dios no sabe. Ese camino es muy solitario, es arduo, es donde existe el miedo, donde está la aflicción, donde está la preocupación, donde está todo este camino tenebroso, ¿no? Como una película de terror. Ese camino Dios no lo conoce, porque nosotros nada más lo creamos en nuestra mente. Entonces hay que caminar en la luz y no ver los siniestros compañeros, ¿no? Que no son dignos, obviamente, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios que eres tú fue creado de la luz y en la luz, y la gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. Así que si está desde dentro de ti o tú eres esta luz, entonces por ende toda oscuridad, todo miedo, toda tenebrosidad desaparece de tu vista. Ahora vamos a pasar rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 186 y nos dice: de mí depende la salvación del mundo. Esta es la afirmación que algún día habrá de erradicar de toda mente todo vestigio de arrogancia. Ese es el pensamiento de la verdadera humildad, que no te adjudica ninguna otra función excepto lo que te ha encomendado. Dicho pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado sin insistir en que se te asigne otro. No se detiene a considerar qué papel es el que es adecuado para ti. Tan solo reconoce que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo. Une a todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y les restituye la paz del cielo. No nos opongamos a nuestra función. No fuimos nosotros quienes la establecimos. No fue idea nuestra. Se nos han proporcionado los medios para llevarla a cabo perfectamente. Lo único que se nos pide es que aceptemos nuestro papel con genuina humildad y que no neguemos con un aire de falsa arrogancia que somos dignos de él. Poseemos la fuerza necesaria para hacer lo que se nos pide llevar a cabo. Nuestras mentes están perfectamente capacitadas para desempeñar el papel que nos asignó uno que nos conoce bien. Mientras no entiendas su significado, puede que la idea de hoy te parezca muy ardua. Lo único que dice es que tu padre te recuerda todavía y te ofrece la perfecta confianza que tiene en ti, su hijo. No te pide que seas diferente de como eres en modo alguno. ¿Qué otra cosa sino esto podría pedir la humildad? ¿Y qué otra cosa sino esto podría negar la arrogancia? Hoy no dejaremos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la modestia. Es el orgullo el que se niega a responder a la llamada del propio Dios. Hoy dejaremos a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar la voz de Dios revelarnos lo que desea que hagamos. No pondremos en duda nuestra capacidad para llevar a cabo la función que Él nos ofrezca. Solo estaremos seguros de que Él conoce nuestras fuerzas, nuestra sabiduría y nuestra santidad. Y si Él nos considera dignos, es que lo somos. Es solo la arrogancia la que opina de otra manera. Hay una manera y solo una de liberarte del encarcelamiento al que te ha llevado tu plan de probar que lo falso es verdadero. Acepta en lugar de Él el plan que tú no trazaste. No juzgues si eres o no merecedor de Él. Si la voz de Dios te asegura que la salvación necesita que tú desempeñes tu papel y que la totalidad depende de ti, ten por seguro que así es. Los arrogantes tienen que aferrarse a las palabras, temerosos de ir más allá de ellas y de experimentar lo que podría poner en entredicho su postura. Los humildes, en cambio, son libres para oír la voz que les dice lo que son y lo que deben hacer. La arrogancia forja una imagen de ti que no es real. Esa es la imagen que se estremece y huye aterrorizada cuando la voz que habla por Dios te asegura que posees la fuerza, la sabiduría y la santidad necesarias para ir más allá de toda imagen. Tú, a diferencia de la imagen de ti mismo, no eres débil, no eres ignorante ni impotente. El pecado no puede mancillar la verdad que mora en ti, ni la aflicción puede acercarse al santo hogar de Dios. Esto es lo que te dice la voz que habla por Dios. Y según Él te habla, la imagen se estremece e intenta atacar la amenaza que le resulta desconocida, al sentir que sus cimientos se derrumban. Abandónala. La salvación del mundo depende de ti, y no de ese pequeño montón de polvo. ¿Qué podría esa imagen decirle al santo Hijo de Dios? ¿Por qué tiene que Él preocuparse por ella en absoluto? Y así hallamos nuestra paz. Aceptaremos la función que Dios nos encomendó, pues toda ilusión descansa sobre la absurda creencia de que podemos inventar otra función para nosotros. Los papeles que nosotros mismos nos hemos auto-otorgado son inestables y parecen oscilar entre la aflicción y la dicha extática del amor y de amar. Podemos reír o llorar, recibir el día de buen grado o bien recibirlo con lágrimas. Nuestro propio ser parece cambiar según experimentamos múltiples cambios en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones nos remontan hacia lo alto o nos estrellan contra el suelo, sumiéndonos en la desolación. ¿Es este el Hijo de Dios? ¿Habría podido Él crear semejante inestabilidad y llamarla su Hijo? Aquel que es inmutable comparte sus atributos con su creación. Ninguna de las imágenes que su Hijo aparenta forjar afecta a lo que Él es. Dichas imágenes revolotean por su mente como hojas arrastradas por el viento, que forman diseños fugaces y se desbandan para volverse a agrupar hasta finalmente dispersarse, o como los espejismos que se ven en el desierto. Esas imágenes insubstanciales desaparecerán y dejarán tu mente libre y serena cuando aceptes la función que se te ha encomendado. Las imágenes que fabricas solo dan lugar a metas conflictivas, transitorias y vagas, inciertas y ambiguas. ¿Quién podría mantener un esfuerzo constante o poner todas sus energías y empeño en metas como estas? Las funciones que el mundo tiene en gran estima son tan inciertas que aún las más sólidas cambian por lo menos 10 veces por hora. ¿Qué se puede esperar de metas como estas? Como bello contraste, tan seguro como el retorno del sol cada mañana para disipar la noche, tu verdadera función se perfila clara e inequivocadamente. No hay duda acerca de su validez, pues procede de uno que no conoce el error y cuya voz está segura de sus mensajes. Estos nunca cambiarán ni estarán en conflicto. Todos ellos apuntan hacia un solo objetivo, el cual puedes alcanzar. Puede que tu plan sea imposible, pero el de Dios jamás puede fracasar porque Él es su fuente. Haz lo que la voz de Dios te indique, y si te pide que hagas algo que parece imposible, recuerda quién es el que te lo pide y quién el que quiere negarse. Luego considera esto, ¿quién de los dos es más probable que esté en lo cierto? La voz que habla por el creador de todas las cosas y que las conoce exactamente como son, o la distorsionada imagen de ti mismo que es inconsistente y está confundida, perpleja e insegura de todo. No permitas que su voz te dirija. Oye en su lugar una voz que es inequívoca y que te habla de la función que te encomendó tu creador, quien te recuerda y te exhorta a que te acuerdes de él ahora. Su dulce voz llama desde lo conocido a lo que no conoce. Él quiere consolarte, aunque no conoce el pesar. Él quiere hacer una restitución, si bien goza de absoluta plenitud. Él quiere hacerte un regalo, si bien sabe que ya lo tienes todo. Él tiene pensamientos que satisfacen cualquier necesidad que su hijo perciba, si bien él no las ve. Pues el amor solo puede dar, y lo que se da en su nombre se manifiesta en la forma más sutil posible en un mundo de formas. Esas son las formas que jamás pueden engañar, ya que proceden de la amorfia misma. El perdón es una forma terrenal de amor que, como tal, no tiene forma en el cielo. No obstante, lo que aquí se necesite, aquí se concederá. Valiéndote de esta forma, puedes desempeñar tu función incluso aquí, si bien el amor significará mucho más para ti cuando se haya restaurado en ti el estado de amorfía. La salvación del mundo depende de ti, que puedes perdonar. Esa es tu función aquí. Y bueno, con esto terminamos la lección. De mí depende la salvación del mundo. Está muy bonito lo que nos dice y también, ¿no?, que el perdón es una forma terrenal, o sea, en este mundo, en esta vida, es una forma terrenal de amor. Y pues hay que perdonar todo lo que nos hemos creído. Y vamos a escuchar esa voz que nunca se equivoca y que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Lo que parece tal vez imposible para ti en estos momentos, Dios sabe que es posible. Entonces hay que escuchar aún así y pienses que no estás haciendo lo correcto cuando realmente lo estás haciendo. Esa dulce voz nos llama desde lo conocido a lo que no conoce, que somos nosotros. No conoce lo que es el miedo, no conoce lo que es la insatisfacción, la tristeza, bueno, ya saben, todo lo que nos quite la paz. Él nos consuela, aunque no conoce el pesar. Él quiere hacer una restitución, aunque él bien goza de absoluta plenitud. Él quiere hacerte un regalo, y si bien sabe que ya tú lo tienes todo. Él tiene pensamiento que satisface en cualquier necesidad que su hijo perciba, si bien él no las ve, porque el amor solo puede dar, y lo que se da en su nombre, pues, se manifiesta en la forma más útil posible en un mundo de formas. Entonces, con eso finalizamos el tema, pues vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. De mí depende la salvación del mundo, no depende de otra persona que te diga las cosas que tú quieres escuchar o recibas las cosas que quieres recibir, no depende de eso, depende de ti. Vamos a la pausa y ya volvemos. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos nuevamente y ya les tengo lista la recetita de salud o el remedio o el consejo natural. Vamos a continuar ya por último esta última recetita, que es para combatir el hígado graso o para prevenir el hígado graso. Si tú conoces a alguien de tus seres queridos, de tu círculo, allí personas que están cerca a ti, pues ya sabes, compartir esta recetita. Está súper sencilla. Últimamente lo que les he dado son puras plantas naturales y hoy pues no es la excepción. Hoy vas a necesitar 30 gramos de verbena. Recuerden ese juego, verbena, verbena, la que era. Bueno, era un juego así, híjole, se me olvidó. Ya es tan viejito ese juego, ¿no? Bueno, esa canción. Verbena. Lo que vas a necesitar son 30 gramos de verbena. Lo vas a poner a hervir en un litro con agua durante 5 minutos y después lo vas a dejar reposar otros 15 minutos. Una vez de que ya repasó, que ya pasaron los 15 minutos, lo vas a colar y se recomienda que bebas 3 tacitas de este té o de esta infusión o de esta planta, ¿no? Nuevamente pones a hervir un litro de agua con 30 gramos de verbena durante 5 minutos, lo dejas reposar 15, después lo cuelas y lo bebes durante el día 3 tacitas, una por la mañana, una al mediodía y una en la tarde. Así de sencillito, esto te va a ayudar a combatir el hígado graso, a ir desprendiendo esa grasita que obviamente no nos hace bien a nadie, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Él sabe lo que hace. Thank you.

9 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Les tengo una noticia: el día de mañana no va a haber programa. Debí de haberles dicho desde el principio, ¿verdad? Se me pasó. Espero que escuchen este final y sepan pues que el día de mañana no voy a estar presente. Tengo un compromiso desde muy tempranito. Entonces me es imposible hacer el programa por la mañana. Entonces, pues nada más les quería informar esto y pues agradezco su paciencia. Y pues los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y pues les invito a que sigan escuchando las grabaciones, sobre todo los ejercicios que a ustedes les ha hecho bien. Yo también los escucho, de hecho es muy curioso porque a veces cuando yo me estoy escuchando las grabaciones se me olvida que soy yo, se me olvida completamente, me escucho y digo, ¿soy yo? Hasta el final, oye, sí, esto me hace mucho sentido, digo, ¿no? Y de repente se me olvida que soy yo misma. Pero bueno, por eso yo les digo, siempre repásenlo, no necesitan escuchar tal vez mis audios, tal vez el libro en sí, ustedes si lo tienen en su casa, ponerlo en práctica, o como les digo, siempre hay algo que nos hace bien, ese alimento que nos hace sentir en paz, ese es el alimento que debemos estar ingiriendo constantemente. Si hay ciertos pensamientos que te causan mucha dicha, que te vuelven estable, que se te va el estrés, esos son los pensamientos, ese es tu alimento que debes estar teniendo en todo momento. No dejes que el ego te lleve, no le des alimento al ego. Podemos escuchar muchas cosas, tal vez en las redes sociales, en las noticias, en donde sea, ¿no? En nuestro alrededor, que pueden hacernos confundir, pero cuando realmente estamos vacunados con este tipo de pensamientos, con esta dosis perfecta, no va a haber nada que nos vaya a confundir. Entonces no dejemos que nuestra mente pues nos engañe pensando que hay terceras personas las cuales podemos señalar como culpables. No hay culpables en esta vida. Mientras sigamos creyendo en la culpa, no nos vamos a liberar, obviamente, de nuestro ego. Hay que vernos a todos como uno solo que somos, como somos parte de Dios, parte de este espíritu, parte de esta luz, y llevarlos con nosotros, llevarlos a donde sea que nos vayamos, a donde sea que estemos. Hay que llevarlos con nosotros, pero con mucho amor, con mucha luz, con mucha paz. Hay que perdonar, recuerden lo que nos decía hoy el ejercicio. El perdón en la tierra es un claro ejemplo de amor en el cielo y aquí mismo en la tierra. Bueno, ahora sí, yo me despido, amigos y amigas. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Como nuevamente les digo, el día de mañana no puedo estar, pero van a estar pues en mi mente y en mi corazón. Les voy a mandar una oración porque voy a estar también en una misa. Entonces, ahí van a estar conmigo también, ¿ok? Bueno, ahora sí, yo me despido. Pasen un excelente jueves, viernes, sábado y domingo. Y si Dios quiere, el próximo lunes los espero en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah, también, se me olvidaba, hoy sí hay programa Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. No se lo pierdan, hoy a las 7 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Ahora sí me despido, nos dejo en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.